Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:03. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy, 12 de diciembre, conmemoramos el Día de la Cobertura Universal de Salud, el cual se ha convertido en un hito anual para el creciente movimiento de salud para todos. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles, nos acompaña Luis Erloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet, www.albaciudad.org, y en Twitter, @culturaeldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Robo a la nación. Mafias colombo-brasileñas tienen en su poder más de 300 mil millones de bolívares. Golpe a las mafias. Billete de 100 bolívares saldrá de circulación en las próximas 72 horas. Presidente Maduro invita al pueblo a gran marcha patriótica este 17 de diciembre. Cultura. En Suena Caracas, este lunes, el vallenato invadirá la Plaza Diego Ibarra. Formación y Artes realizará taller sobre nociones de diseño arquitectónico aplicado a espacios expositivos. Feria Navideña Artesaneando ofrece variedad en productos hechos a mano para esta temporada decembrina. Regionales. Llaman a participar, abren convocatoria para el primer encuentro de teatro de calle del estado Yaracuy. Cultura al Día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este domingo que en las próximas 72 horas saldrá de circulación los billetes de 100 bolívares y dar un plazo prudente para que quienes poseen estos billetes lo declaren ante la banca pública y el Banco Central de Venezuela. Dio a conocer la nueva emisión de billetes y monedas. Ustedes sabían, ¿verdad? En los próximos días va a empezar a circular el nuevo billete de 500 bolívares y van a empezar a circular las nuevas monedas de 50 bolívares y de 100 bolívares, bien bonitas, eso sí. Y en ese marco, en uso de mis facultades constitucionales y a través de este decreto de emergencia económica, este billete será sustituido por las monedas de igual denominación, informó el presidente, al tiempo que aseguró que esta acción se realiza con el objetivo de frenar la extracción de estos billetes que son llevados por mafias del contrabando a ciudades fronterizas de Colombia. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Más de 300 mil millones de bolívares se encuentran en poder de las mafias internacionales dirigidas desde la República de Colombia y Brasil con la intención de causar daño a la economía venezolana. Así lo precisó el jefe de Estado, donde detalló que almacenes enteros se encuentran llenos de billetes de 100 en Cúcuta, Cartagena, Maicao, Bucaramanga, Ucrania, República Checa y Alemania. Y afortunadamente las cuentas bancarias han ido derivando en una tarjeta. Las tarjetas pagan en puntos de venta y en otros sistemas. Y si tú quieres, por ejemplo, trasladarle 10 mil bolívares de la cuenta de Pedro Sánchez a la cuenta de Mariano Rajoy, por ejemplo, tú te metes en tu cuenta y la pasas, ¿verdad? Entonces a Mariano Rajoy le llegan 10 mil bolívares. Si no fuera así, a esta altura, el daño sería rudo, para decirlo de alguna manera. Almacenes enteros de billetes de 100, ahí en Cúcuta, Cartagena. El mandatario anunció que dio la orden al general en jefe Padrino López y al mayor general Néstor Reverol de cerrar inmediatamente todas las posibilidades terrestres, aéreas y marítimas para que no regresen los billetes que circulan en Cúcuta, Colombia. 12:08. Por otra parte, en Caracas se realizará este sábado 17 la Gran Marcha Patriótica como manifestación de apoyo y respaldo a la Revolución Bolivariana, impulsada por el comandante Hugo Chávez, informó este domingo el presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro. Durante su programa dominical Contacto con Maduro, transmitido desde el estado Miranda, el mandatario indicó que esta movilización estará presente e integrada por 163 columnas de los 29 movimientos sociales participantes en el Congreso de la Patria. En otro contexto, el presidente destacó que el Partido Socialista Unido de Venezuela ha logrado consolidar en 2016 su fuerza organizativa como una columna central de la Revolución Bolivariana con una militancia activa. Cultura. Y este lunes continúa el Festival de Música Suena Caracas 2016, ofreciendo conciertos en los espacios de la Plaza Diego Ibarra, ubicada en el centro de Caracas, y en el Teatro Municipal. El concierto de la Plaza Diego Ibarra iniciará a partir de las 5 de la tarde, donde para el día de hoy corresponde al género musical vallenato, con las presentaciones de Carlos Terán, El Gocho Escalante y los colombianos Felipe Peláez y Jorge Celedón. Asimismo, en el Teatro Municipal de Caracas se estarán presentando Lilia Vera y Fernando Delgadillo, que nos visita desde México y deleitará al público capitalino con su trova. 12:10. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El Instituto de las Artes de la Imagen, el Espacio y Artes ofrecerá de manera gratuita el taller Nociones Antropométricas para el Diseño Arquitectónico de Espacios para la Producción Artística, el cual busca socializar conocimientos y contribuir a la formación de artistas y creadores. Las y los interesados en participar podrán inscribirse hasta este lunes 12 de diciembre a través del correo electrónico artesenlascomunidades@iartes.gob.ve, así lo indicó Morela Jurado, directora del recinto cultural. Hoy estamos promocionando dentro de las actividades educativas que genera el IARTES. La idea es que durante todo este año y el año que viene podamos darle conocimiento a los artistas, a los arquitectos, a los cultores populares sobre nociones de producción para apoyar su trabajo artístico. En esta oportunidad, para el martes 13, vamos a dar un taller de nociones de diseño arquitectónico. Fundamentalmente porque la mayoría de los artistas, cuando se enfrentan a una exposición, no tienen nociones del espacio y no pueden hacer ellos mismos su museografía. De eso se trata este taller, que va a estar repartido en 3 días. Los interesados en participar, tenemos abierta la inscripción hasta el día de hoy, hasta las 12 de la noche. La actividad formativa se llevará a cabo los días martes 13, jueves 15 y martes 20 de diciembre, de 9 de la mañana a 12 del mediodía, a cargo del arquitecto Ciro Cacique. Al finalizar la jornada, los participantes recibirán un certificado. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La Fundación Red de Arte trae para esta temporada decembrina la Feria Artesaneando, la cual ofrece una serie de productos hechos a mano con opciones atractivas que permiten mirar el trabajo de los creadores venezolanos. En la feria instalada en Caracas participan más de 45 expositores inscritos en el Registro Nacional de Artesanos y Artesanas, quienes ofrecen accesorios, talla en madera, tejidos, juguetes, orfebrería, entre otros. Las ferias de Artesaneando están instaladas en la estación de Metro Caño Amarillo y en la Universidad Nacional Experimental de las Artes UNEARTE en Los Caobos. 12:13. Regionales. Misión Cultura Corazón Adentro abrió convocatoria para participar en el primer Encuentro Nacional de Teatro de Calle de Yaracuy para que las agrupaciones interesadas puedan presentar propuestas en las distintas formas del arte escénico para los espacios abiertos. El evento está previsto para el próximo 20 de enero del 2017, donde podrán participar maestros, actores, directores y profesores venezolanos y cubanos con propuestas de teatro infantil. Los interesados pueden dirigirse a la sede de Misión Cultura en San Felipe, Estado Yaracuy, ubicada en el Museo Carmelo Fernández, o también comunicarse con los operadores y animadores culturales de cada uno de los 14 municipios de la entidad. Titulares. Robo a la nación. Mafias colombo-brasileñas tienen en su poder más de 300 mil millones de bolívares. Golpe a las mafias, billete de 100 bolívares saldrá de circulación en las próximas 72 horas. Presidente Maduro invita al pueblo a gran marcha patriótica este 17 de diciembre. En Suena Caracas, este lunes el vallenato invadirá la Plaza Diego Ibarra. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy lunes 12 de diciembre del 2016. Coordinadora de información Sinamay González, coordinador de página web Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje James Martínez. En el control técnico nos acompañó Luis Yerloyo. Y quien les habla, frente al micrófono, esta servidora Liz de Ramos. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz inicio de semana. Hola, soy Ali Alejandro Primera y los invito a escuchar Alba Ciudad 96.3, pura cultura revolucionaria. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad 96.3 FM. A Venezuela bonita. Ella es tan bella como una flor, su sonrisa, su mirada. Para mí es una canción, ella es tan linda, tan natural. Su dulzura al hablarme me deja sin pensar. Ella es todo un monumento, una mujer muy singular. Su belleza va por dentro, ella es tan especial. Que con un gesto detiene mi corazón y me deja sin respuesta. Ella es la mujer perfecta, la que alivia mis problemas, la que un beso llene mi cuerpo acelerado. respuesta. Su forma de ser me enamora, me lleva a otra dirección. Ella es la mujer perfecta, ella es la mujer perfecta. Su sonrisa, su mirada, para mí es una canción. Ella es la mujer perfecta, ella es la mujer perfecta. La que un beso llena y mi cuerpo acelera. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 19 minutos. Bailar es el antídoto del sufrimiento. Cantar es el remedio para la pena. Moverse alivia estrés de todo el cuerpo. Sentir es la pasión que te desvela. Y échate a volar, disfruta que la vida es corta. No dejes pa' mañana lo que hoy te importa. No te preocupes, solo ocúpate más de las cosas. Sonríele a la vida y lo demás que importa. Si tú amas tu vida, vive al máximo todos los días. No pienses en los problemas ni en los malos recuerdos, porque al final todo se olvida. Sigue sonriendo, disfruta el momento. Dale, mándale estrés, que todo va a estar bien. No le pares, muévelo, muévelo. Sigue sonriendo, disfruta el momento. Dale, mándale estrés, que todo va a estar bien. No le pares, muévelo, muévelo. Y échate a volar. Y 23 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad.

Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Y 50 minutos. Hoy siento que me hago mucha falta. Hoy me extraño tanto muy cerca de ti.

cosa tan buena. Unos cantan por aquí, otros cantan por allá, y van llevando el compás del coro que dice así y dice así. Minutos. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Minutos. Caracas se identifica con la música latina.

Alba Ciudad, 96.3 FM, la 1:18. ¿Sigue igual tu decisión? Sí, y no pienso cambiar. Ya que es tu elección, quiero que me des un último abrazo. Somos alegría, somos cultura y tradición. Venezuela es lo primero, arriba nuestro folclore. Traemos paz y armonía y mucha felicidad. Son los mejores deseos para esta Navidad. Y muy feliz año nuevo les desea Alba Ciudad. ¡A la fe! ¡Palante! ¡Ahí voy, Danel! Cuando lo hice, forma.

Venezuela bonita. Thank you.

contigo con mi realidad y mi fantasía. Alba Ciudad, 96.3 FM, las 2 y 10 minutos. Somos alegría, somos cultura y tradición. Venezuela es lo primero, arriba nuestro folclor. Traemos paz y armonía y mucha felicidad. Son los mejores deseos para esta Navidad. Y muy feliz año nuevo, les desea Alba Ciudad. Reina entre todas las reinas, por ser tan pura abnegada, a ella no le importa nada, solo para ti se entrega. Y este canto es para ella, que es la dueña de mi vida, hoy por ti, madre querida, hasta mi alma la diera. Cuando te enfermas, eres todo para ella, solo tú la haces feliz. Esto es un avance informativo de Alba Ciudad 96.3 FM. Saludos oyentes de Alba Ciudad 96.3 FM. Nos encontramos en el cuartel San